7, 8, 9, 10. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy vamos a comenzar un experimento comunicacional que es articular dos programas, uno Paraguay Vive y el otro Patria Soñada. Nos unimos y nos articulamos porque tenemos un trazo vector, que es la realidad del Paraguay y la defensa de los derechos humanos y la realidad de la patria grande. En este programa intervenimos quien habla, Ángel Fernández Yechman, el compañero Jorge Soler, el compañero Oscar Machaín e invitados que alternativamente van a estar con nosotros. Nos interesa, por sobre todo, difundir, contribuir a las luchas de resistencia, en este caso especialmente la lucha campesina que se está dando en toda Latinoamérica, en todo el continente, que es una lucha que tiene formas pacíficas, que tiene formas profundas y que tal vez si fuéramos un poquitito menos ambiciosos nos daríamos cuenta que están luchando por todos nosotros, porque es modificar la forma de vida que nos da el capitalismo, donde en el costo-beneficio el costo resultante en la naturaleza, en el medio ambiente y en las personas no cuenta, solamente cuenta el beneficio. Así que bueno, esta es la presentación. Cada uno de nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos y estamos en este bonito estudio de Radio La Retaguardia, donde nos acompaña el rostro de Luciano Arruga, en este estudio que se llama Víctor Basterra, aquel compañero que tuvo la audacia de ponerle rostro a los asesinos de la ESMA. Y bueno, sin más, vamos con el primero. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están? Figuras de estandarte. ¿Dónde están? De aquí y de todas partes. ¿Dónde están? Señales del sendero. ¿Dónde están aquellos compañeros? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Yeah. tenemos un compañero que se llama Rogelio, que se llama Agustín y que se llama Goiburú de apellido. Y Rogelio Goiburú en Paraguay es nuestro loco de los huesos. Él nos busca. Y podemos decir que, al contrario de otros arqueólogos que buscan el origen de la vida en los huesos, nuestro amigo y compañero busca el origen y el motivo de la muerte. Y justamente hablando del caso Rogelio Goiburú, y como habíamos anticipado que nos atañe el tema de derechos humanos, y no solamente los derechos humanos del pasado, sino también la relación que existe entre aquellos derechos humanos que fueron conculcados brutalmente por las dictaduras y que hoy dieron su fruto. Y el fruto es mayor injusticia, mayor inequidad, mayor represión, mayor falta de libertad. Y siempre hubo resistentes. Y tenemos parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el caso Rogelio Goiburú, junto con otros crímenes de la dictadura estronista, fueron llevados a juicio, donde la Corte Interamericana, en un fallo que castiga duramente al Estado paraguayo, que apoya las denuncias de la familia Goiburú y otros, que condenó al Estado paraguayo con una serie de medidas que aún al día de hoy no fueron cumplidas y seguramente no lo serán. Así todo, la familia Goiburú y Agustín Goiburú, especialmente el papá, que es el origen de toda esta familia también, sigue desaparecido. Sus hijos lo siguen buscando. Y Rogelio busca no solamente a su papá en Paraguay, él es el director del Departamento de Búsqueda de Desaparecidos en Paraguay. No solamente busca y no encuentra aún a su padre, sino que busca y encuentra a otros, padres de alguien, hijos de alguien, amigos de alguien. Y para hablar, para contextualizar, para no hacer de esto un tema demasiado tedioso, pero vamos a ir leyendo parte de la declaración que llevó a la condena al Estado paraguayo por el caso Goiburú. Hace primero el relator un pantallazo sobre la realidad política de aquel momento y comienza en el mediano tiempo, en la mediana historia, con el nacimiento del Partido Popular Paraguayo. Y entonces, en aquel momento, cuando se origina el Movimiento Popular Colorado, comienzan las detenciones de cualquier persona que fueran sospechadas o denunciadas por algún vecino. Las detenciones irracionales se volvieron sistemáticas. Las comisarías de la capital comenzaron a llenarse de detenidos y detenidas, sin proceso y sin horizonte de libertad posible. Tenemos que estas prácticas aumentaron, sobre todo entre 1959 y 1960, con el agregado de que se comenzó a asesinar a los opositores, principalmente a los militantes de los grupos guerrilleros del FULNA y del Movimiento 14 de Mayo, que fueron grupos insurrectos que tomaron la decisión de cambiar esa realidad por medio de las armas. Tenemos que se sumó la oposición con un reclamo que fue premonitorio, que fue el reclamo sobre el tema de la represa de Itaipú. Esta denuncia y esta resistencia a la construcción de la represa de Itaipú se hizo en la inteligencia de que esto iba a significar la hipoteca de por vida de la nación guaraní y que esto iba a ser utilizado como un punto de injerencia y de dominio en toda la región. Así fue que se suma la juventud universitaria, oponiéndose a la firma del Tratado de Itaipú. Se consideró también parte de la Iglesia Católica, que empezó a tomar la defensa de los presos políticos hacinados en condiciones miserables en comisarías, y en defensa de los sectores campesinos explotados y sometidos a todo tipo de arbitrariedades y abusos de las autoridades locales, y a la defensa de la libertad de expresión. Los medios de comunicación resultaron sistemáticamente hostigados en la medida que asumieron posturas críticas. Así, los periódicos políticos como El Pueblo, del Partido Febrerista, sufrió numerosas clausuras, al igual que el semanario El Radical, del Partido Liberal Auténtico. La Iglesia Católica sufrió un duro golpe con el cierre definitivo del semanario Comunidad, en 1969, cuya función era dar voz a los sin voz. En materia radial, emisoras como Radiodifusoras Mariscal López fueron clausuradas en la década del 60. Radio Cáritas de la Orden Franciscana sufriría interferencias en su frecuencia y varios de sus directores obligados a exiliarse. Caso, el padre Josu Arqueta, Javier Arancón. A fines de los 70 serían clausurados temporalmente los diarios Última Hora y Tribuno. Y ese más o menos, en aquel momento, estamos hablando ya del año 60 avanzado, ese era el clima que reinaba en Paraguay. Al frente de estas violaciones se hallaba el propio presidente de la República, Alfredo Stroessner, quien ejercía un poder completamente centralizado y que lo realizó y lo mantuvo a lo largo de casi 35 años. Se apoyó para esto en una trilogía: gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado. A partir de esta conducta, el propio presidente, quien en ocasiones interrogaba personalmente a detenidos políticos o autorizaba la emisión de órdenes de captura en los departamentos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas contra ciudadanos paraguayos, también contra extranjeros, en el marco del operativo Cóndor, todas las instancias del gobierno y del partido actuaron con total arbitrariedad contra el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de las personas, aplicando prácticas degradantes e inhumanas contra miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, del Paraguay, y de extranjeros situados en el país y fuera del país. Signos que refuerzan este contexto constituyen la prisión, sin un justo proceso judicial, del capitán Napoleón Ortigosa, quien se convirtió en el preso político más antiguo del continente, alcanzando 25 años de prisión. La permanencia en carácter de detenido sin proceso de opositores como Antonio Maidana, Julio Rojas y Alfredo Alcorta por más de 18 años, y la tortura practicada a miles de paraguayos y paraguayas de todas las edades y condición social, cuyo efecto es imposible de evaluar aún hoy. El juez le pide al declarante que relate sus experiencias sobre la Operación Cóndor. Operación Cóndor. En cuanto al caso paraguayo, a partir del archivo del terror, se ha confirmado plenamente la participación de representantes de los aparatos de seguridad paraguayos en la reunión inicial que se constituye en donde se constituye el acuerdo regional. Esta reunión fue realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 a invitación del entonces Coronel Contreras, jefe de la DINA, Servicio de Inteligencia Chileno. De la misma participaron altos mandos militares en representación de los servicios de seguridad argentino, boliviano, paraguayo, uruguayo y, lógicamente, Chile. En el caso paraguayo, el Departamento de Inteligencia Militar estuvo a cargo de la coordinación operativa de lo relativo al Plan Cóndor, siendo su responsable entonces el coronel Benite Guanes Serrano. Los servicios policiales de inteligencia secundaban las directivas recibidas desde el departamento. Fueron interrogados y entregados luego de forma ilegal a los servicios chilenos Jorge Fuentes Alarcón. Tenemos que este archivo del terror se constituye no solamente por documentos, sino también por fotografías exhaustivas y testimonios que dan cuenta de que todo esto sí sucedió. Y vamos a pedirle a Jorge que nos ilustre un poquito, a ver qué es lo que recuerda Jorge Soler de aquella época del Paraguay. De esa época en la cual su papá, Miguel Ángel Soler, y bueno, todos los... Lo que yo recuerdo desde chico siempre fue la persecución, el saltar permanentemente de una casa a otra, estar o en la ciudad o en el campo, acompañar de alguna manera. Iba con mi papá y él enseñaba a leer y a escribir a los campesinos. Y después las detenciones, ir a visitarlo a investigaciones, verlo torturado o que lo golpeaban delante nuestro cuando yo tenía 5 años, o sea que eso era permanente. Y después, bueno, lo que siempre me acuerdo de él es que cuando lo golpearon la última vez que lo fuimos a ver en investigaciones, que lo habían sacado del... lo sacaron así como estaba, crudo como estaba, me dijo: hijo, que no te vean llorar. Después me explicó, porque él iba a sufrir mucho, pero no iba a decir ni una palabra, porque no... me preguntó: ¿vos te gustaría que a tus tíos, a tus tías, le hicieran lo mismo que me están haciendo a mí? Si yo hablo, le van a hacer. Así nos fue educando en la formación del militante. Y esa historia también de resistencia, en este caso hablamos del secretario general del Partido Comunista Paraguayo, pero también había otros focos de resistencia que se conocían entre sí, pero no se podían articular, dado que la delación era la moneda cotidiana. Entonces era muy difícil relacionarse grupos entre sí. Y antes de entrar directamente en la parte final de la sentencia del caso Goiburú, tenemos que hacer mención del MOPOCO, que era el Movimiento Popular Colorado, que surge como una disidencia interna dentro del Partido Colorado gobernante en manos de Stroessner. Y el MOPOCO fue uno de los grupos que tuvo una resistencia más cerril y que también optó por en algún momento por el camino de la insurrección armada contra la dictadura stroessnerista. Y fueron abortados muchos de sus intentos de organización. Cuando hablamos del MOPOCO, nos acordamos de los militantes Amílcar Oviedo, Rodolfo y Benjamín, Ramírez Villalba, Carlos Mancuello. Los mismos fueron detenidos por la policía en noviembre de 1974. Ellos ya estaban radicados en Paraguay, luego de varios años de residencia en la Argentina como estudiantes, acusados de llevar adelante un plan de secuestro de altas jerarquías del gobierno, quienes supuestamente, luego de ser secuestrados, serían llevados a una cárcel del pueblo. Anteriormente había sido detenida una persona vinculada con este grupo, Evasio Benítez Armoa, quien bajo torturas confesó algunos datos y condujo a la policía hasta la casa de Amílcar Oviedo Duarte. Evasio Benítez permanece desaparecido. De acuerdo a testimonios obtenidos por quien esto escribe, algunos de sus compañeros, caso del actual diputado Luis Alberto Wagner, detenido en aquella oportunidad junto con otras 4 personas. Los mismos fueron salvajemente torturados. Posteriormente serían interrogados personalmente por el general Stroessner en el Departamento de Inteligencia Política, rodeado del ministro del Interior y de generales, el jefe de policía y el jefe de investigaciones y otros jerarcas. El interrogatorio giró en torno a si existía un plan para asesinarlo y a quién dirigía el operativo. El régimen atribuyó la responsabilidad de liderar dicho grupo al doctor Goiburú, Agustín. Posteriormente, desaparecerían de dicha dependencia policial las 4 personas mencionadas, los militantes que nombramos primero, el 21 de septiembre de 1976, sin que hasta hoy se sepa cuál es el paradero de los mismos. Varios de sus familiares fueron detenidos por largo tiempo en dependencias policiales, ejemplo el caso Carlos Mancuello, cuya señora e hijo fueron derivados al penal de Emboscada, donde permanecieron detenidos por espacio de 2 años aproximadamente. Y cuando volvemos al tema de los desaparecidos, el surgimiento de la Operación Cóndor en 1975 tuvo incidencia significativa en el secuestro y desaparición de opositores de los regímenes militares del Cono Sur. Es así que el secuestro del doctor Agustín Goiburú en febrero de 1977

mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Compañeros, compañeros, compañeros. Compañeros, gracias olimareños. Compañeros de antes y compañeros de ahora. Y pareciera ser que, como decíamos antes, comentábamos acá con Jorge, el tema de la criminalización de las protestas, el tema de las condenas con la aplicación de códigos penales hechos a propósito, pareciera ser, de los campesinos. Y en Paraguay, a partir de la masacre de Curuguaytí, esa masacre irracional llevada adelante desde los esbirros del sistema, donde se mató a policías por cuestiones internas de narcotráfico, que fueron matados por otros policías, y por cuyas muertes se culpó a los campesinos. Esa causa de Curuguaytí, donde parece que nadie mató a nadie, pero están todos muertos, condenados, desalojados y perseguidos peor que animales por el monte del Paraguay. Así vemos que la costumbre, el modus operandi, la delincuencia organizada del Estado, ha tomado el camino de volver a generar, como se dice en Colombia, falsos positivos. En este caso, pareciera ser que Paraguay se está convirtiendo en un Vieques. Vieques es esa isla de Centroamérica que utilizan o que utilizaban una vez al año las fuerzas navales norteamericanas para practicar tiro y para practicar operaciones militares, dejando en esa isla donde habitaba gente y donde habita gente residuos de plutonio, residuos de energía atómica empobrecida, donde la metralla destrozaba las casas, donde la metralla se metía por las ventanas donde estaban viviendo. Y así vemos que tenemos un nuevo hecho de militarización, un nuevo hecho de falsos positivos. Otra vez le tocó al Paraguay. Esta vez le tocó a la organización Lucha por la Tierra, que es una organización campesina del Paraguay, donde justamente, este aviso lo recibimos en el día de ayer, 30, donde justamente se los acusa de haber protagonizado un episodio de insurgencia militar donde 200 hombres enmascarados, aparentemente campesinos, y dirigidos, de acuerdo a lo que dice el relato oficial, por instructores centroamericanos o caribeños, identifican a colombianos y venezolanos. Y la organización, y directamente se acusó de este hecho a la organización Lucha por la Tierra. La organización, y quiero recordar también para hacer un poquito de historia, que el único caso en que un presidente de la nación en Paraguay tuvo vinculaciones promiscuas con fuerzas armadas, policiales y de inteligencia de Colombia fue nuestro querido presidente Lugo. A él le tocó condecorar a los asesores militares en el norte del Paraguay. Hoy día parece que a ese grupo de asesores generadores de falsos positivos se le han sumado fuerzas transatlánticas que están tomando, como decíamos, a Paraguay como un campo de juego de guerra, un campo de entrenamiento. Y recibimos un mensaje de la OLT, de los compañeros de la organización Lucha por la Tierra, que dice lo siguiente. Uno, ante los hechos violentos sucedidos esta mañana en la estancia Pindó del distrito Ibirá-Roa, que a consecuencia de los mismos surgen acusaciones contra las familias sin tierras del asentamiento Primero de Marzo, acompañada por nuestra organización, quienes llevan más de 3 años de lucha por esas tierras y se encuentran en una gestión avanzada para su expropiación por las instancias legales. La OLT manifiesta que niega rotundamente todo tipo de responsabilidad en los hechos acaecidos, como así también de las familias asentadas en el asentamiento Primero de Marzo, sindicado como supuestos responsables del ataque por los personales de seguridad de la estancia atacada y los medios de comunicación sin tener prueba alguna que lo involucren. 2. Es importante destacar que estas familias fueron blanco de ataques ilegales con intentos de desalojos en varias oportunidades, protagonizados por civiles armados presumiblemente contratados por los usurpadores de tierra mala vida en la zona. El último ataque sufrido por esta familia fue el 11 de junio de 2014, cuando un grupo de campesinos se encontraba trabajando en la chacra. Fueron atacados por 30 civiles armados, incluso resultó herido en la oportunidad el señor Severino Ruiz Díaz. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2014 fueron nuevamente blanco de desalojo, destrucción de sus cultivos, quemas de sus casas y de sus pertenencias. A pesar de todos los atropellos señalados, las familias asentadas en el lugar no opusieron resistencia ni actitud violenta alguna. Estos hechos fueron denunciados públicamente y en las instancias correspondientes en su momento. 3. El inmueble en conflicto tiene una superficie de 4.499 hectáreas y es de origen fiscal y ha sido adjudicado ilegalmente a la firma Perfecta SAMI en permuta por el Instituto de Bienestar Rural por resolución número 668 de fecha 11 de junio de 1969 del Consejo de Instituto de Bienestar Rural, por medio de la cual adjudica a Perfecta Sociedad Anónima las 4.499 hectáreas. A cambio de dicho inmueble, el señor Enrique Bedlin Lopacher, padre del actual director del grupo Perfecta Reiner Bedlin, transfiere a favor del IBR una avioneta marca Meta Skoll L403, propiedad de Perfecta Sociedad Anónima. Las partes avalúan el avión en la suma de 3 millones de guaraníes y la propiedad en 3 millones de guaraníes. La resolución del INDER lleva la firma de Juan Manuel Frutos. La OLT, punto 4 del comunicado, la OLT viene acompañando las gestiones de la Comisión Vecinal de Familias Sin Tierra, denominada JOAYU. Sus trámites ante el INDER y actualmente un proyecto de expropiación del inmueble ante el Congreso por ser en primer lugar tierras mal habidas y no estar racionalmente utilizado en lo productivo, siendo una tierra ociosa necesitada por la familia campesina. Quinto, para nuestra organización es muy llamativo este hecho teniendo en cuenta que las gestiones legales de expropiación sobre la tierra individualizada van avanzando y por lo que no descartamos que todo lo sucedido forme parte de una estrategia de la empresa para desprestigiar la lucha por la tierra, frenar la expropiación y utilizar una vez más el aparato estatal para proteger bienes mal habidos como sucedió en la tierra de Marina Cué, Guarí, La Terza Nué, Ñacundaí, entre otros. Sexto, por último, desde la organización expropiación inmediata de la Impro 4.499 hectáreas para adjudicarle a las familias campesinas y negamos responsabilidad alguna, como así también de las familias del asentamiento primero de marzo en todo lo sucedido, por la recuperación de la defensa del territorio campesino para soberanía alimentaria OLT Paraguay. Así que realmente están denunciando que los grandes ojeros, los grandes terratenientes, con sus guardias blancos, porque tienen ahora desde que subió Federico Franco, el vice de Lugo, han hecho junto con la Blackwater, que ahora tiene otro nombre, y que es ahora propiedad de Monsanto, han hecho un reencuadre de sus milicias privadas y todas están dirigidas por algún miembro de Blackwater. Por lo tanto, esas milicias tienen un claro sentido de clase social dominante y quieren transformar a los campesinos en animales de trabajo y punto, pero sin derecho a nada. Claro, porque también vemos el tema este de la estrategia de los falsos positivos y cómo de golpe, si nosotros desde este humilde espacio, y lamentablemente no sé quién más lo va a reproducir o a difundir, pero la denuncia es exacta, avanza la expropiación y aparecen estos operativos militares fantasmas generados por ellos mismos, donde pareciera ser cuando los que relatan el hecho armado dicen que hubo tiros, que hubo destrucción y que los instructores, que identifican como venezolanos y colombianos, impidieron que los campesinos, entre comillas decimos campesinos, mataran o hirieran a los encargados del lugar. Y aprovechando que estamos con esto y antes de ir a una musiquita, tenemos un aviso del día de hoy, que es así. Esto está pasando ahora en este momento. Paraguay, movilización y cierre de ruta en Misiones por crédito para pequeños productores de agricultura campesina. Esto es de hoy, hoy. Misiones, Paraguay. La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas informa a la opinión pública y a todos los medios de prensa y la realización de una movilización con cierre el 30 de marzo y continúa hoy en el cruce Santa María del Departamento Misiones para exigir crédito para los pequeños productores de la agricultura familiar campesina. Varias organizaciones integrantes del movimiento del octavo departamento realizan esta movilización para exigir al gobierno nacional de Cartes crédito para 8.000 familias de pequeños productores dentro del marco del llamado 70/30, que hasta el día de hoy continúa abandonado por parte de la política del gobierno. Exigimos al gobierno nacional respuesta ante la urgencia que amerita la atención del justo reclamo de nuestros compañeros de la agricultura familiar, sector estratégico para la producción de alimentos para el sustento de la familia y de la población paraguaya. Por otro lado, desde la Dirección Nacional saludamos a todos los compatriotas deseando éxito en las acciones desarrolladas legítimamente para reclamar derechos históricos postergados por los sucesivos gobiernos. Con una reforma agraria íntegra y por una soberanía alimentaria, el compañero Luis Aguayo es el que firma este mensaje. Y antes de ir al tema, no sé cómo estamos. Entonces vamos a ir con el tema, hacemos un último aviso y después cerramos y seguimos con hacemos la continuidad. Está en nosotros, está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Y así se nos fue Rally Barrio Nuevo. Bueno, un poquitito para aflojar un cachitito, porque venimos un poquito duro, pero no se hagan problemas porque nos volvemos a endurecer ya mismo. Mire, el tema es así. Los compañeros de la CLOC, Vía Campesina, están en marcha hacia el sexto Congreso Continental contra el capitalismo por la soberanía de nuestros pueblos. América Unida sigue en lucha. Esto va a ser en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 17 de abril de 2015. El comunicado dice: la mayor organización campesina de América Latina y el Caribe, CLOC, Vía Campesina, realizará en Buenos Aires su sexto Congreso Continental del 10 al 17 de abril. En encuentro reunirá a más de 1.000 dirigentes de toda la región y contará además con la participación de dirigentes de África, Asia y Europa que integran el Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina. Previo al sexto Congreso, del 10 al 11 de abril, jóvenes campesinos tendrán su cuarta asamblea. Luego, del 12 al 13, será el turno de la quinta Asamblea Continental de Mujeres. Desde hace más de 20 años, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, viene articulando luchas y propuestas de organizaciones en más de 20 países, aglutinando movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, asalariados del campo, migrantes, estudiantes, pequeños productores sin tierra y movimientos de mujeres. Este sexto congreso será un momento único para conocer a través de la palabra de los dirigentes los debates que tienen vigencia hoy en el movimiento campesino latinoamericano y las experiencias que se vienen desarrollando por la organización en todo el mundo. Su presencia durante este histórico congreso será de suma importancia, no solo porque dará a conocer este acontecimiento, sino también por permitir el diálogo con la sociedad sobre las luchas, resistencias y propuestas del campesinado del continente que estará presente en la Argentina. Entre las actividades más relevantes se encuentra la apertura del Congreso Continental, 14 de abril, donde tendrá lugar la tradicional mística del movimiento campesino. Están invitados e invitadas diversas personalidades nacionales e internacionales, un amplio abanico de organizaciones sociales populares de Brasil, Honduras, México, Colombia, Venezuela, entre otros, y referentes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Ese mismo día se presentará el panel La coyuntura sobre los 20 años de la CLOC Vía Campesina, coyuntura política y agraria, ofensiva del imperio en América Latina, agricultura campesina e indígena. En el predio que albergará a más de un millar de campesinos de todo el continente, durante todas las jornadas el público podrá participar de noches culturales, una feria permanente de productos de soberanía alimentaria, ponencia y materiales sobre los institutos, escuelas de formación en agroecología de las regiones, el primer congresito continental. Finalmente, el viernes 17 se realizará una movilización hacia la capital de carácter internacional en el Día de Lucha Campesina en el Mundo, Feria de Productos de la Soberanía Alimentaria y cierre con destacados artistas musicales. El evento tendrá lugar en Serena, Centro Recreativo Nacional, inaugurado durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y luego quedó en estado de abandono. A partir de las tareas realizadas por cooperativistas de ingreso social con trabajo, se ha logrado su puesta en valor. Hoy, un símbolo de la recuperación del espacio público. Centro Nacional de Exposiciones, Presidente Néstor Kirchner, Centro Nacional de Recreación, Las Piletas de Ezeiza. Para llegar hasta ahí, uno va por la autopista Riccieri, baja en el puente El Trébol, acceso Jorge Newbery, y ahí hasta el fondo se encuentra uno con las piletas. Así que bueno, esta es la invitación que nos hacen llegar los compañeros de la CLOC. Esperamos y les deseamos un éxito total en esta convocatoria y realmente va a ser muy jugoso y muy importante cuáles lleguen las conclusiones de este encuentro. También los periodistas, las redes de medios alternativos, creo que están informados, pero bueno, están todos invitados a concurrir. Hay un sitio por mail para acreditarse y para poder presenciar el evento completo de la A a la Z. Así que bueno, y hasta acá llegamos, don Jorge, y ahora hacemos una breve pausa y usted nos quiere saludar y después ya nos vamos con los muchachos de Bromax, que quiero hablar de Bromax, porque los Bromax es un grupo de chicos, adolescentes, indígenas, de la etnia guaraní. Y ellos están ubicados en una especie... Es la etnia de mi esposa. Bueno, ellos ahí están ubicados como en un triángulo donde hay una mezcla de ellos hablan portugués, hablan guaraní y aparte su dialecto. Y estos chicos han salido a la fama haciendo un lindo rap que se llama Hugh Orendive, o sea, vení acá, vengan todos muchachos, vengan acá, vamos. Así que bueno, Jorge, nos vamos con este Hugh Orendive y después seguimos, tal vez. Seguimos. Y bueno. Nyepurum, adiapô por amor, em rendu faz favor, oi men, nyandejara pope, dai men, adiuká, cheia de erure, nyandejara pe, o morrendo em ranguandeira pe, racherapé, dai quai, vai e pa honraça, nem acampe, o grau da sua maldade, dai quai, vai e pare pensar, povo contra povo, ndokatu e mopu ande acã. Denena sen un dai wairi nyande jara awe akwehe asen oinu pande awe chupé che anguahe ahima ko rap guarani hakaiwa dendo katu ire manhã de manhã no xerehe bae vendere rechai ape rap guarani unguahe perrendo hanguá ara ete orena anon entonce etu orendiwe entonce etu xendiwe. Venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, Edu Orenive, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara. Jarra Nhandequeira de Aguatá, Jarra Nhandequeira de Auá, Jarra de Achucá, Caraípe. She ha ha e ome e de copona dere hasaro she purehe de manya wai sherehe haku anga she aime ku ame ashuka vae pa ore ro representar haku anga aper y mien apia wa pera oreko o soña hanwa ku anga porandu debe ba epi pañande ya yuka haña mano utea ariore ro pora hei abaja aba oye yukaram umi cara y pera o fukanyandere he umi a calza cheia y meco ape ro defende hanwa